Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con el diputado Rolando Cuellar. Rolando, un gusto tenerte de nuevo en Red Contacto Sur. ¿Cómo está, hermano Rubén? Un saludo a Red Contacto Sur y a todos los países que escuchan esta radioemisora. Muy bien. Rolando, hace días que viene un informe sobre el programa Evo Cumple. ¿Qué hay de cierto en todo eso? He visto denuncias tuyas. Me han llegado denuncias de otros lados también de que no es tan así. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bueno, mira, la denuncia que ayer como diputado nacional hemos hecho una inspección a una denuncia de los vecinos del barrio 10 de octubre, distrito 6, Pampa de la Isla. Hemos ido a asesorarnos sobre un proyecto de un coliseo que le costó 2 millones de bolivianos, este proyecto de un coliseo donde ayer hemos ido a inspeccionar. Bueno, y hay mucha molestia de los vecinos porque ahí cometen acto delictivo, es un nido de delincuentes, han habido más de 4 violaciones, robo y una obra inconclusa. Así como esa, Evo Morales le ha mentido al país con la corrupción que él ha estado socapando, tapando la corrupción. Nosotros hemos fiscalizado y nos han dado los vecinos que el 10 de diciembre del año 2008 este proyecto se desembolsó a la constructora Dorca, que tenía que hacer este coliseo y no lo hizo. Es una pena que ayer nosotros fuimos a inspeccionar una obra abandonada, deteriorada, en inicio recién de la obra, pero sí cobraron los 2 millones de bolivianos. Eso es corrupción. Nosotros esta mañana estamos pidiendo una petición de informe a la UPRE para que nos informe de todos los proyectos inconclusos de Evo Morales. Nosotros vamos a abrir un juicio de responsabilidades para que responda. Ha sido un fracaso total en los proyectos Evo Cumple. Nos han seguido, Rubén, llegando denuncias, por ejemplo, del mercado modelo Plan 3000, una inversión a fondo perdido de 3 millones y medio de dólares para construir un mercado. Solamente hicieron el cimiento y se robaron los 3 millones y medio de dólares. Nos llegan también denuncias de Ocurí de Potosí, que un colegio Evo Cumple desembolsaron y no concluyeron la obra. De la misma manera nos llegan más denuncias de una piscina olímpica en Los Yungas. Realmente estamos con esta petición de informe la UPRE, la obligación que nos responda en todo el país, porque en San Matías, en Tarija, en el Beni, en todos los departamentos ha sido un fracaso total Evo Cumple, donde nosotros vamos a fiscalizar este daño económico que Evo Morales ha encabezado, una organización criminal. Evo Morales tiene que responder a la justicia por todo este perjuicio que realmente fue el gobierno más corrupto de Evo Morales. He visto declaraciones de lo que es Adriana Salvatierra y Mario Kronenbol, en el cual ellos dicen que Evo no es el responsable porque él lo que hacía era entregar plata a los gobernadores o a los municipios o alcaldías. Ahora, si tú entregas plata, ¿no tenés que controlar para qué la entregas esa plata? Nosotros vamos a aplicar la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley 004, que es retroactiva. Cuando uno entrega plata, pues tiene que desembolsar. Todo es un procedimiento. No se entrega la plata y yo no fiscalizo si terminaste o no la obra. Es la obligación del señor Evo Morales de fiscalizar, porque son 3 etapas. En la primera etapa, un fiscal de obra te aprueba la primera parte y te desembolsan. La segunda parte te desembolsan, pero eso es con un informe de un fiscal de obra de avance de la obra. En este sentido, yo no puedo entender cómo han estado desembolsando plata cuando la obra fue abandonada. Yo no puedo entender cómo han desembolsado si no han terminado ni han iniciado algunos proyectos. Evo Cumple, Evo Morales va a tener que responder a la Fiscalía General. Acá nosotros no nos va a temblar la mano para pedir la detención preventiva de este criminal, que va a tener que responder. Acá Bolivia está cansado de los corruptos, de mafias que han vivido de la política, y no vamos a permitir como diputado nacional que le sigan robando al país, que le sigan destruyendo como si fuera su chequera el Estado boliviano. Acá las obras que nosotros estamos denunciando son pruebas contundentes que Evo Cumple ha sido un fracaso total. El pueblo ha empezado como a despertar, se nota en las publicaciones que está haciendo, se nota en nuestra mesa de entrada, que nos han llegado también ciertos reportes de hermanos de ahí que nos hablan de obras inconclusas, como ser el hospital de San Lorenzo en Tarija, aparentemente, otras más, o de canchas de fútbol donde solamente pastorean animales, que no se han terminado, cantidad de esas cosas. Están así, porque en realidad es plata del pueblo, ¿no? O sea, no es plata que diga desembolso yo de mi bolsillo, es plata que uno le saca al pueblo mediante los impuestos. Entonces, como que habría que haber un control. Y cuando uno habla de que hay que hacer auditorías internas y externas, mucha gente, los que defienden, en su legítimo derecho de defender, ¿no?, dicen que eso es atacar a Evo, pero creo que lo mejor que hay para dar transparencia a cualquier gobierno, sea el índole que sea y sea quien sea, es que siempre haya auditorías internas y externas para el contralor del pueblo, ¿no? Miren, nosotros cuando una vez iniciemos ante la Fiscalía General, vamos a pedir al Contralor General del Estado, al Ministerio de Transparencia y al Ministerio de Obras Públicas que sean parte de estos procesos, porque son parte de su ministerio y tienen la obligación y la responsabilidad de investigar todas estas obras inconclusas. Es una pena que ahora más bien se politiza. Un delincuente como Evo Morales roba, o ya sea de la oposición, roba, dice que es persecución política, asesina, rompe el ordenamiento constitucional y es investigado por la justicia y dice persecución política. Yo creo que ya ese discurso de quinta ya está trillado, desgastado. Acá no se trata de atacar a Evo Morales, aquí se está atacando la corrupción que fue en el gobierno de Evo Morales, que es muy diferente. Y nosotros pillamos acto de corrupción, pues tenemos la obligación como diputado, como parlamentario, fiscalizar el daño económico al Estado, fiscalizar el incumplimiento de deberes, que por qué no denunciaron en su momento esta megacorrupción. Aquí se está atacando netamente la corrupción. Es una pena que estos sinvergüenzas no tengan sangre en la cara para decir persecución política, cuando ahí están viendo en sus narices las pruebas con contundencia, un proyecto desembolsado de 2 millones de un coliseo y no existe tal obra. Ustedes han visto el monte que hay en ese coliseo, por poco no sale Tarzán y Chita y las víboras que están conviviendo en ese coliseo. Es una pena que ellos tratan de defender lo indefendible, tratan de tapar el sol con un dedo, cuando es inmensa la corrupción de Evo Morales, que él va a tener que responder. Por otro lado, hemos visto un accionar perfecto a nuestro entender, el ex ministro, después ratificado ministro por Arce, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico principalmente. Y creo que ese fue el motivo principal por la censura que hubo, pero además se dice que es un ataque a el Chapade o ataque a lo que es la zona donde vive Evo Morales, porque es allí donde han desmantelado la mayor cantidad de fábricas de droga al momento. También ahora lo están atacando por el tema de las barcazas de minería ilegal. Esto nunca se había visto, creo yo, de tanto, digamos, de tanto descubrimiento de cosas ilegales en apenas 2 años, cuando en realidad esto es desde hace muchísimo tiempo, según tengo entendido, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer, hay que ver la denuncia, estamos analizando con el equipo jurídico, por legitimación de ganancias ilícitas. ¿Por qué Evo Morales tiene que responder de dónde tiene tanta plata? ¿De dónde paga un equipo profesional de Palmaflor con la planilla más cara del país? ¿De dónde tiene un auto de $160,000? ¿De dónde tiene tantas inmuebles y vive en una mansión en el Chapare? Y los delitos, quiero decir que son personales. No tiene nada que ver que sea un ataque al trópico de Cochabamba. Nosotros respetamos a los compañeros que viven en el trópico, pero Evo Morales no es todo el trópico. Evo Morales no es todo el MAS. Los delitos son personales y Evo Morales ha cometido un delito y él va a tener que responder. Nosotros acá no estamos atacando al trópico. El trópico no ha cometido delito. Evo Morales cobardemente va a un corral y se esconde y no sale de su corral, que es muy diferente. Y Evo Morales va a ser citado ante la Fiscalía General. Esto se tiene que investigar. Claramente es la evidencia de la corrupción de Evo Cumple. Acá no se puede tapar el sol con un dedo. Y acá las bases no van a defender a un delincuente como es Evo Morales. Exactamente. Yo siempre digo que la justicia debe actuar y hasta que la justicia dictamine hay que tener esa delicadeza de decir, bueno, voy, me presento, estoy, y si me llaman, voy de vuelta. Y bueno, cuando la justicia dictamine, hay que acatar los fallos. Por otro lado, también se viene un congreso del MAS y PCP que va a ser justamente en Cochabamba. ¿Cómo es eso? Hay cantidad de hermanos de ahí que dicen que inclusive no se van a presentar porque temen hasta por su propia integridad física. ¿Es tan así eso? Sí, primeramente Evo Morales está mostrando una debilidad, porque cuando uno tiene miedo, se atrinchera, pues, ¿no?, en su lugar de origen. Porque si vos tuvieras apoyo, los congresos nacionales del MAS siempre ha sido rotativo. Siempre ha sido en Santa Cruz, en La Paz, en Tarija. Y ahora Evo Morales, ¿por qué no convocó? Arbitrariamente él decidió solito que sea en la Ucaeña. ¿Qué quiere decir? Pues no tiene apoyo. Ha ido a trincherarse, que todavía él no puede decidir el futuro del MAS. El MAS no es Evo Morales. El Pacto de Unidad y las organizaciones sociales van a definir en un cabildo el futuro del MAS. Porque Evo Morales solamente fue una persona que apoyamos nosotros, ya cumplió su ciclo, hoy es un cadáver político y no en este congreso, si es que se cambia el lugar del congreso, no va a ser tomado en cuenta como dirigente del MAS. Exacto. Por otro lado, también hay que seguir avanzando y yo creo que hay que seguir apoyando realmente al gobierno de Lucho y David en este proceso de cambio que están llevando adelante, donde han recibido halagos internacionales de todas partes por el tema económico, por el tema con la lucha contra el narcotráfico, por diversa cantidad de cosas y el rescate de la identidad nacional. ¿Qué te parece todos esos reconocimientos internacionales que mucho tienen que ver, no? Ese reconocimiento, si ustedes ven, Bolivia, el presidente Luis Arce y David Choquehuanca han sacado de la crisis económica, y es admirable que uno de los mejores economistas del mundo, que es el presidente Luis Arce, esté sacando a Bolivia de una crisis como dejó el gobierno de facto en quiebra, una economía destruida, y ahora él es reconocido, y el presidente Luis Arce es es reconocido ante todos los países porque demuestra una economía estable, una moneda estable, y bueno, eso es reconocible y admirable de nuestro presidente. Y es una pena que acá algunos no reconozcan ni valoren el gran trabajo que viene realizando nuestro gobierno nacional. Exacto. Rolando, es un gusto tenerte. Tu mensaje de despedida para los hermanos que están en otros países, que además también te comento, me están reclamando, me llaman permanentemente para pedir si podés asistir a lo que es a la República Argentina, a lo que es a Chile, en España. Nos han pedido que hagamos esa enlace contigo porque realmente están interesados en saber la verdad tal cual es, en palabras también de sus legisladores, que ellos también mismos votaron, ¿no? Claro, con mucho gusto aceptaría la invitación, nos coordinaríamos internamente y claro, lo haríamos para contar la realidad de nuestro país, que un caudillo, un dictador como Evo Morales no deja trabajar, no deja que nuestro presidente continúe con nuestra revolución. Evo Morales se ha convertido en un Lenin Moreno, un traidor que no apoya la gestión, que desestabiliza, y el mundo entero tiene que saber que Evo Morales está con la angurria de poder, que nadie lo ha proclamado y él se autoproclama candidato a la presidencia, faltándole respeto al presidente, cuando recién nosotros estábamos un año de gestión. Hoy ya estamos 2 años de gestión y se sigue autoproclamando peor que Yanine Áñez. Bueno, las bases tienen ya definido que Lucho David se va a ratificar el 2025 y el mundo lo tiene que saber. Exactamente. Desde ya te agradecemos, felicitamos al gobierno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia y siempre a las órdenes para lo que ustedes así deseen comunicar en nuestros programas, como es en este caso Contacto Sur y Soy Bolivia Internacional. Desde ya, muchísimas gracias, Rolando. Un saludo, Rubén, a Red Contacto Sur y a todos los oyentes. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.